estoy contigo, Karina? Bien, bien. Mañana divina para recorrer. Mañana hermosísima de móvil. Y me vine hasta el Muelle de la Barra, Jorge, el lugar que cada año visitamos. Creo, no sé si había pasado el mes entero de enero que no viniéramos, pero bueno, estamos acá haciendo las consultas que hacemos cada año. Y te cuento, en este muellecito donde en este momento hay mucha gente pescando y están los pescadores también a la espera de que vengan sus clientes, en alguno de los puestos están ya preparando el almuerzo y es lo que nos tiene así como las papilas gustativas a full, porque le preguntaba acá al amigo del puesto de Poñico qué es lo que estaba preparando, pensé que era pescado, pero no, son choricitos que está preparando acá en un hornito que tiene, así que tempranito nomás preparando el almuerzo. Pero nosotros vamos a hablar con Mario González, Mario que tiene vasta experiencia en esto de tratar con la gente, con los clientes. ¿Sabes qué, Jorge? También vasta experiencia con los medios de comunicación, porque son muchas las notas que le hacen a Mario. Así que seguramente que va a ser una nota muy jugosa. Y está Mario Pequeño también, que Mario tiene 10 años, pero no le gustan tanto los medios de comunicación. Es el nieto de Mario González. ¿Alguna pregunta le vamos a hacer? Me mira como diciendo, no me preguntes nada. Bueno, Mario, gracias realmente por el tiempo, por recibirnos, y como cada año queremos saber los detalles del trabajo de ustedes, cómo ha sido este enero que ya finalizó y qué expectativas tienen para febrero. Bueno, acá buenos días. Buen día. Nosotros acá, alquilamos caña, prestamos balde. O sea, tienen que venir con ganas de pescar nomás. Y acá sale pejerrey, roncadera, borriqueta, de todo un poquito. También tenemos arquileres, lancha. Ah, bien. ¿Y qué clientes han tenido este año que ha sido, por supuesto, muy diferente a lo que fue el anterior? No, mucho argentino, paraguayo, brasilero, ha venido mucha gente. Muy bueno. Ellos vienen así, de mano sueltita, y alquilan todo acá. ¿Qué pasa con la pesca? Luego de que traen lo que pesquen, si es que lo hacen, ¿qué pasa con este producto? Ese producto se lo limpiamos acá, que tenemos a Mario, que es el limpiador de pescado. Se los limpia y se los llevan y para hacer milanesa, ¿verdad? Muy bueno el pescado. Mario, que es el que no habla. Mario Chico, a ver si nos dice algo. ¿Está bueno esto de trabajar? Primero, ¿cuántos años tenés? 10. Ah, algo hablaba, Mario. Mirá, está bueno lo de... No, las caras que me hacen, me encantaría que esto fuera televisión. ¿Está bueno? Sí. Bueno, ahí tenés, Jorge. A ver, preguntale si vio Uruguay anoche. Pará, ¿viste Uruguay anoche? ¿No viste el partido? No. Se durmió antes, me dice Mario. Se durmió antes. Agotado de tanto limpiar pescado. Se levanta a las 6 de la mañana. Seguro, sí. Seguro. Claro, a las 6 de la mañana viene usted. 6 de la mañana, sí. Sí, sí. No, él es muy, muy trabajador, despierta al abuelo a las 6. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea que es tímido nomás, no quiere contarnos los detalles de ese trabajo que realiza, que supongo será en temporada, después estudia. Sí, sí, él estudia, pero después que sale de la escuela se viene para acá también. Ah, bien, bien, bien. ¿Y sabes qué, Jorge? Aparte que nos decía Mario Abuelo, que este trabajo que genera, que tiene Mario Pequeño, de la limpieza de pescado, le genera dividendos que han logrado que hoy tenga un par de zapatillas de campeones nuevos. Bueno, muy bien. Sí. Ayer se hizo toda su propina y se fue al centro, se compró su... ¿Viste el cosito ese que lleva el celular para sacar fotos? El alargue ese. Ajá. Que no sé cómo se llama, se compró championes. Cantidad de cositas para él. Ah, sí, caramba. Sí. ¿Cómo no va a querer venir a las 6 de la mañana? Madruga. Madruga. Él nos hace madrugar a nosotros. Bueno, Mario, ¿cómo ha sido este cambio, más allá de que hemos hablado en varias oportunidades? ¿Cómo ha sido justamente el cambio de estar de este lado a espaldas del puente? ¿Es complicado para que la gente llegue a este lugar o ya se acostumbraron? No, la gente ya se acostumbró ya. Aparte nosotros, yo por lo menos, estoy, pero trabajando 10 veces, no, 30 veces mejor que muchos años atrás, ¿no? Uh-huh. Estamos espectacular acá. Espectacular, espectacular. Qué bueno, qué buena noticia. Además está lo que les decía, está fresquito el lugar, por lo menos acá en el lugar donde estamos ubicados. Acá está fresquito ahora de mañana. En la tarde. Ahí se iba a preguntar, ¿qué pasa a la tarde cuando el sol está de frente? En la tarde el sol no da de frente y nos quema todo. ¿Sí? Pero bueno, un par de horas tenemos de sol, ¿no? Claro, claro. ¿Cuánto cuesta el equipo, el alquiler del equipo completo, ejemplo? El equipo de una caña le sale 50 pesos a la hora. Nosotros le prestamos los baldes, los cuchillos, le prestamos tabletas, le vendemos la cañada, le vendemos todo. Y una caña con reel le sale 150 pesos a la hora. ¿Hay buena pesca o más o menos? No, hay buena pesca, sí. Sí, sí. Sí, si vienen y pescan una hora, yo qué sé, una hora, dos horas, se llevan más de medio balde pescado. Ah, mirá qué buena, qué buena info esa. Jorge, Mario te escucha atentamente. Mario, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Y con qué se encarna para mantener ese promedio? Y bueno, para pescar eso que acá en el muelle se usa camarón. Camarón. Son finos pescados acá. ¿Y ustedes ya se lo venden pronto como para el encarne o tienen que...? No, nosotros le damos todo. ¿Medios vaqueanos? No. Digo, si no son vaqueanos, los mandamos a Mario, el nieto, que les encarga. Sí, Mario los ayuda también. Mario, ¿cuánto? Aparte de limpiar el pescado, lo ayuda. ¿Cuánto tiempo hace que estás ahí? Y acá hace 33 años. Caramba, ¿cuánto tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo? Sí. Años. ¿Has visto la transformación de ese lugar en todo sentido de la palabra, no? Sí. Esto fue algo espectacular. No estaba de acuerdo yo de entrada, ¿no? Yo viví acá también. ¿Que no estabas de acuerdo con el traslado del barrio? No estaba de acuerdo con el traslado del barrio. Uh-huh. Pero hoy por hoy, digo, nunca más volvería para atrás, ¿no? Uh-huh. O sea que la realidad de todos los días te terminó convenciendo. Sí. Totalmente. ¿Y el resto de los vecinos? ¿Y el resto de los vecinos qué dicen? No, todo el mundo conforme. ¿Sí? Sí. ¿Les cambió la vida también a ustedes? Sí, a todos. Uh-huh. A nosotros nos cambió, pero el 100%, ¿no? De acostarse, yo qué sé, y que llueva, y no estar con un balde, un tarro para poner bajo la gotera, ¿no? Seguro. O que se les tenía un de la casa. Uh-huh. A nosotros varias veces nos hizo levantar de madrugada, el agua parecía un arroyo que corría por adentro. Claro. Y a su vez también lo que tiene que ver con el rendimiento del trabajo, esa especie de ingreso específico para allí, ese estacionamiento ordena un poco también todo lo que tiene que ver con la llegada de la gente, ¿no? Ah, sí. No, totalmente. Usted viene un sábado y un domingo acá y ve lo que nunca la vida se había visto acá en El Placer. Esto es un pueblo, ¿eh? Sí. Se llena de autos, de gente, todo el mundo disfruta, ¿no? Muy bien. Bueno, nos alegramos mucho que, en definitiva, las cosas le vayan yendo mejor a todos ustedes. Sí. Gracias por esta charla, Mario. Buen día. Bueno, buenos días y que pase bien. Muy amable. ¿Sabés qué, Jorge? Antes de cerrar, estaban los dos acá escuchando radio y yo les decía, bueno, de la magia de la radio y de lo bueno de escuchar radio. Y Mario, abuelo, me dice, y más si es la 103.5. Así que aplausos dobles. Está puesto ahí. Totalmente. Está puesto ahí. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Mario. Bueno, estamos vale. A la orden. A ver, Mario pequeño, muchas gracias. Por lo menos decirle hola a Jorge. Hola. ¿De qué cuadro es? ¿De qué cuadro es, Mario? ¿De qué cuadro sos? Nacional. Nacional. Bueno, pero mira. Bueno, pero podemos ser amigos igual. Podemos ser amigos igual. Somos amigos igual. Claro. ¿Y Mario, abuelo, de qué cuadro es? Y yo soy el Villa Española. De Villa Española. Acá hay el amigo que no habló de Nacional. ¿Cómo se llama el amigo? ¿Cómo te llamas? Ricardo, acá, compañero acá de Mario, no, de más. De más. ¿Son hermanos? Son hermanos, que sea todo familiar acá. Todo familia, están los hermanos, está el nieto, y bueno, lamentablemente de Nacional, pero no pasa nada. Vienen todos los de Peñarol. Tengo mi hija que viene con sus cuatro hijos, mamá de Mario, que son todos de Peñarol. ¿En qué momento van a llegar ellos? Porque así por lo menos somos mayoría. En tu rato ya andan acá. Vienen todos los que ayudan acá. Sí. Negocio familiar, tal vez. Negocio familiar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que pasen bien, que tengan lindo día. Gracias. Cerramos, Jorge. Dale, lindísima Karina. Nota desde gracias. Aquí, después de los puentes de la Barra. Muy bueno. Dale, gracias. Chao. Frecuencia abierta.